Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas a Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Estamos en la 88.1, en FM Boedo. Estoy aquí con una escuela secundaria, la Escuela Comercial 21 del Distrito Escolar número 11. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy con Alejandra Zárate, que está coordinando los grupos, viendo que los micrófonos funcionen, acomodando todo. Y en operación técnica está Santiago Abregu. Bien, ¿y con quiénes estamos acá en este primer bloque de este segundo año? ¿Cómo son sus nombres? Brisa. Mónica. Yolanda. Ayelen. Bien, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? Hace mucho que no recibíamos a una escuela de nivel medio, así que bienvenidas. Gracias. Primera vez en una radio, me han dicho. Sí. ¿Sí? ¿Se imaginaban que iba a ser así el espacio? No. Sí, sí, más o menos. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Con qué profe estuvieron trabajando? Con Laura Mondini. Bien. Y también con Paula, ¿no? Sí. Paula Salvochea, de REC. Bien. ¿Qué trajeron para esta primer parte del programa? Cuéntenos un poquito. ¿Qué estuvieron trabajando en el aula? ¿Con qué temáticas? Con el tema sobre la identidad, la adolescencia y los derechos. Sí, todo eso. Bien. Identidad, adolescencia y derechos. ¿Esto con qué profe me habían dicho? Con Laura. Laura, sí. ¿Y Laura es profe de qué área? De literatura. De literatura. ¿Lo trabajaron con ella? Sí. Me imagino que entonces, si es de literatura, habrán leído. Sí, sí, sí. Algo que tenga vinculación con estos ejes. Sí. ¿Sí? ¿Qué estuvieron leyendo? La generación de cristal. Siempre muy cerquita al mic. Ahí. La generación de cristal. Uh-huh. El poema de la introducción. Sí. Sí, sí. ¿Qué más? Unos rompecabezas, que un libro también. ¿Se acuerdan de algo más? No. ¿No? Sí. Bien. Acá tengo en el guión que estuvieron leyendo Identidades Encontradas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Que es una compilación de relatos que gira todos estos relatos en torno a los aspectos de los cuales estamos hablando, ¿sí? El eje que tiene que ver con la identidad, ¿sí? ¿Quieren que vayamos a escuchar la introducción de una poesía que estuvieron grabando en el aula? Sí, sí. Dale. Mientras las abuelas buscan nietos y las encuentran, y los nietos buscan abuelas y las encuentran, nosotros quienes escribimos y hacemos libros volvemos a avillar. Voces, trazos, acciones, recuerdos, identidades, con todo eso y mucho más. Se construyen la memoria, la verdad y la justicia, para que todos y todas podamos decir: tengo una familia, que a veces se desacomoda y se vuelve a acomodar. Tengo amigos, que a veces son mi familia. Tengo un nombre y la gente me llama por mi nombre. Me río y me enamoro, o me enojo. A veces lloro o me quedo muy callada. Y siento que yo soy yo porque estoy entre nosotros, y que nosotros podemos cantar porque queremos compartir melodías y decir: semilla de limón verde, del limonero al azar. Del azar los limones y después el limonar. Bien, ahí estábamos escuchando entonces una producción que estuvieron grabando en el aula. Veo que grabaron un montón de producciones. ¿Cómo fue esto de grabar? La primera vez que vino Paula, sí, nos habían dicho que teníamos que leer todo eso, los rompecabezas, la introducción, y formar grupos, uh-huh, y después ir a hablar y leer, que nos iban a grabar. Esa parte también fue como que un poco complicada porque no estábamos acostumbradas a hacer ese tipo de cosas, pero aunque costó un poco, lo hicimos. Sí. Eso les iba a preguntar, sí. Estaba muy divertido, la verdad. Estaba muy divertido. Bien, ¿les gustó haberse grabado? Sí. Sí. ¿Salió así de una la grabación? Algunas sí. Ah, bueno, bien. El de nosotros tuvimos que hacerlo dos veces. ¿Hubo algún ruido en el medio? No se escuchaba bien. Ah, bueno, está bien, a veces pasa. Bien, estábamos entonces escuchando producciones que tienen que ver con la identidad. Yo les pregunto esto de la identidad del segundo año de ustedes. Segundo o primero es, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo es el grupo? A cierto punto es unido, aunque es como que a veces hay muchos problemas, pero es como que se separa el grupo, pero después de nuevo vuelve a unirse porque al fin y al cabo ya se conocen, tienen historia del anterior año, así que... Y también pensamos que algunos vamos a estar hasta el quinto año juntos. Claro. También hay que madurar un poquito y dejar los problemas de lado, me parece. ¿Tienen muchas discusiones? Sí, hay muchos problemas. ¿Cuántos son? ¿Cuántas estudiantes son en el curso? 30 más o menos. 30. Claro, son un montón. Sí. ¿Y se conocen de primaria en algún caso? No. No. Yo soy nueva. ¿Entraste este año? Sí. Sí. ¿El resto ingresó en primero? Sí. ¿Sí? Pero también como habían en nuestro colegio hay cuatro primeros, se forman, ¿viste? Se juntan dos primeros así. También por eso no nos conocemos mucho del otro de primero. Como que este año también nos estamos conociendo con el otro grupo. Y es más complicado. Es una escuela muy numerosa. Sí. ¿Sí? Entonces en un segundo año de repente hay 120 estudiantes. No, 6-4 divisiones más o menos. En primero solamente hay 4. Pero después lo de segundo a quinto son 2. Ah, son 2 divisiones. Sí. ¿Sí? Bien, igual, son un montón. Sí. ¿Y qué otra cosa nos pueden contar sobre la identidad? ¿Qué es la identidad para ustedes? ¿O cuál es la importancia que creen que tiene trabajar con estos temas en el aula? Ser uno mismo y poder hablar las cosas bien. Nos ayuda más a conocernos y saber qué es lo que queremos hacer. Por acá, chicas. Esto de trabajar con la identidad... Creo que también nos ayudó a saber expresarnos más en el aula. Uh-huh. Y saber participar más. ¿Cuesta un poquito? Sí, es un proceso. Sí. No es muy fácil. Y más cuando tenés problemas con otras personas. Sí, cuesta lo que es el hecho de trabajar en grupo y saber compartir ideas, pero lo estamos haciendo de a poco. Y si tuvieran que darle, por ejemplo, algún mensaje a algún profe o alguna profe para que pueda lograr un poco esto del trabajo en grupo, que ustedes se puedan expresar, que puedan comunicar, ¿qué le dirían? ¿Cómo puede un profe, por ejemplo, ayudar a que un grupo se pueda expresar y comunicar mejor? ¿Qué creen? ¿Qué pueden proponer? Que se sienta que el ambiente sea algo mejor y no sea muy, digamos, que se critiquen entre todos. Ajá. Porque eso es más común, que todos digan, no, mira, está diciendo burreras. Todos pueden decir lo que quieran. Diferentes cosas, diferentes temas, tienen sus opiniones. Sí, cada uno piensa distinto. Cada uno tiene su opinión. Y a muchos a veces le molesta. Que hay un ambiente más donde nos sintamos unidos y no separados. Claro, hay que trabajar eso, ¿no? La grupalidad, la unión. Sí. Me parece que está buenísimo entonces también que puedan venir a la radio a trabajar justamente eso que tiene que ver con el trabajo en grupo, con la unión, con la comunicación, con la expresión, ¿sí? Vamos a escuchar otra producción que estuvieron haciendo en el aula. Mientras las personas buscamos algo, ese algo nos está buscando o esperando a nosotros. En sí puede ser el destino que está esperándonos que nosotros lleguemos a escribirlo con recuerdos, acciones, experiencias que vamos adquiriendo a través del tiempo, con amigos, personas que conocemos y se nos quedan atrapados para que nosotros podamos decir que, no sé, tengo un nombre, tengo una esencia, una experiencia. Puedo sentir que soy yo porque estoy viva, porque estoy atrapada en el lugar y en las personas que me conocieron. Para decir que tengo una identidad, o sea, soy yo misma por mi carácter, por mi personalidad, por lo que sé y por lo que puedo demostrar, por lo que puedo dar y también por lo que me dieron. Por mis emociones, porque a veces lloro, me enojo, soy una enredadera y al mismo tiempo estoy ordenada. Porque en el mismo orden soy un desorden, porque estoy entre los otros y puedo cantar las melodías de mi ser. Muy bien, estábamos hablando aquí mientras escuchábamos el audio sobre la identidad y pensando un poco en la identidad en relación a la edad, ¿qué es esto de la generación de cristal? ¿Tiene alguna relación? La generación de cristal son hijos de X, se le puede decir. Ahora dicen, los adultos dicen, se le muere el perro y deja de trabajar. Ah, como si fueran muy sensibles. Sí. les gritas y ya quieren, digamos, no quieren trabajar o te responden también. Somos una generación muy conflictiva y que nos victimizamos normalmente con todo. Perdemos el tiempo en cosas efímeras y nos las pasamos buscando cosas que tal vez no son tan importantes que digamos. ¿Y ustedes realmente se sienten así? A veces. A veces. Es como que somos una generación que tiene las emociones muy complicadas. Yo digo que es creada por los mismos padres y también este gobierno. Porque ahora este gobierno dicen, no le puedes retar o castigar o pegar al, ¿cómo se le puede decir? Al adolescente, porque se va a traumar o más rebeldoso se va a hacer. Y yo digo que tienes que retarle y siempre ponerle sus límites. Porque ahora cuando no les pones sus límites, se quieren hacer lo que quieran, tienen etapas. Y las tienen que pasar, ¿cómo se le puede decir? Quieren irse, no quieren estudiar, cuando en realidad eso es muy, muy eficaz para el futuro. ¿Qué es lo más importante? Sí. Vos ahora podés ver que muchos chicos dejan el colegio, se van de la casa, hay muchos también problemas en eso. Como que los padres tienen de otra generación y piensan de una manera. Y los hijos ya son de otra generación y es otra cosa, y chocan. Entonces piensan distinto. Pero generación de cristal, entonces, ¿se les llama a los chicos y a las chicas de la edad de ustedes o de esta época de la edad de ustedes? Específicamente de esta época. Sí. ¿Sí? ¿Y más o menos qué edades abarca? 16, 15, 18. Creo que empieza desde el 2000. Ajá. Bien. ¿Y están de acuerdo con esto de que los padres y las madres tienen que poner un poco más de castigo? No sé si castigo, pero tiene que educar. Como tienen que tener más carácter. Porque a veces los hijos manejan más a los padres que los propios padres a sus hijos. Sí. Vos podés ver eso. Como que se nota. Una manipulación ahí, sí. Como algo de los padres que no pueden controlar. Comunicarse. Tiene que ver también con la eso falta es que de ahora comunicación. Ya no hay comunicación por los teléfonos. Todas ¿ustedes esas charlan con sus... con sí. sus familias? Sí, el sí. castigo yo digo que sí, rara vez debe ser, ¿cómo se le puede decir? Pegándole, porque ahora tú le tratas de hablar al adolescente y él te responde. Es muy común a lo que veo. Él te responde, te dice, no te importa, o ¿por qué te metes en mi vida? Yo puedo salir. Ahora soy joven, te dicen. Y eso es lo que los padres no quieren que se vayan, no quieren que arruinen su vida. En muchas, porque dicen, bueno, pueden ir, caminar, pero hay otros que hacen muchas cosas malas. Roban, aprenden, la calle sí es buena, aprendes cosas buenas y cosas malas también. Te juntas con amigos que no son para tu futuro un buen ejemplo. Y ahora, como dije, los padres deben darle mano dura, rara vez, no siempre, porque les debes hablar. Sí, porque mira, yo conozco mucha gente que sus padres le retaban, pero no siempre, porque mira, a un niño, a un chico no le puedes pegar. Si está haciendo las cosas bien, no les puedes pegar porque está haciendo bien las cosas. Otra cosa es cuando se está escapando, así, le tienes que retar, porque aunque le hables, no te hacen caso ahora. Te responden mal o siguen siendo como son. No quieres que vayan y vivan mal. Quieres que tengan una buena vida. Yo creo que hay un punto y un punto. Porque ¿cómo sería? Si vos le prohibís todo a tu hijo, ahí es más cuando hace las cosas. Porque vos le estás prohibiendo algo, va y hace a escondida y es peor. Por ejemplo, ¿qué cosas son típicas en la edad de ustedes que se pueden llegar a prohibir? ¿Qué se les ocurre? ¿Algo? Ahora hay muchos que los chicos salen de joda, se van a tomar, todas esas cosas. Sí. Que es normal, pero hasta un cierto punto. Tampoco estar todo el tiempo de ese lado y dejar el estudio, como estaba diciendo antes. Pero tampoco es prohibirle porque lo hacen peor. Y ahí se ponen en contra de los padres. No y ahí prohibirle. Es cuando es el conflicto. No es prohibirle, es ponerle medidas. Sí, obvio, pero no le puedes... A veces los padres te prohíben muy limitadamente que no salgas. No te dejan salir los fines de semana, no te dejan ir a la plaza, no te dejan hacer esto. Claro, es como todo muy extremo, ¿no? Directamente no salís Sí. O te dejo hacer cualquier cosa. Exactamente. Ya no hay un punto medio que es como que puedes. No, es te dejas. ¿Sos libre? Sos libre. O si no, no te dejan, no te dejan. Es así. Claro. Bueno, para mí todo se reduce a la falta de diálogo y de comunicación para poder sí, ponerse es que, de acuerdo. Como ahora los padres trabajan, uh-huh. entonces dejan solo a los hijos, como claro. que los hijos hacen lo que quieren. Pero también es que hay que hablar y tener comunicación. Tampoco Totalmente. Es prohibiéndole todo. Chicas, nos terminó el bloque. ¿Vieron que al principio parecía sí, que iba a costar un poquito? Terminamos charlando un montón. Bien, nos vamos con un tema musical y seguimos aquí con el próximo grupo. Muchas gracias. Vale, gracias. Desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Muy bien, continuamos aquí entonces en el programa de Hora Libre de REC, Red Escuela y Comunicación. Seguimos con segundo, primera, ¿sí? ¿Me recuerdan la escuela? Comercial 21. Siempre muy cerquita al micrófono. Comercial 21. Ahí está, vos también. Si querés hablar, te tenés que acercar. ¿Sí? Bien. Comercial 21. ¿Dónde queda la escuela, chicas? Por Pumacagua. Directorio. Bien. ¿Eso qué barrio es? Flores. Barrio de Flores, ¿verdad? Sí, hacemos sí. La ronda de presentación que hemos cambiado. Algunas se quedan, ¿sí? ¿Sus nombres? Yolanda. Sara. Brisa. Ayelena. Mónica. Abigail. Bien. Entonces la escuela queda en el barrio de Flores. ¿Ustedes van a la mañana, van a la tarde? A la tarde. A la tarde. ¿De qué hora a qué hora? De la 1:15 a 6:20. ¿Y qué onda ese horario? Bien. ¿Está bueno? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Duermen a la mañana un ratito más? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Los días que tienen educación física, qué hora se levantan? A las 9 por ahí. ¿Y qué tienen de educación física? ¿Qué hacen? ¿Educación física? ¿Pero qué? ¿Qué deporte? Voley. Handball. ¿Voley, handball? Fútbol hacen los chicos también. ¿Ustedes no? A veces. ¿A veces también hacen fútbol? Sí. ¿Sí? Sí, cuando te dejan la profesora. Sí. Bien. Casi nunca. Casi nunca. ¿Y les gustaría hacer más? Sí. Sí. Bueno, ustedes tienen que proponer ahí, ¿sí? Tienen sí, que pero pedir. Como los varones se pelean por jugar, entonces no nos dejan. Y pero ahí hay que equilibrar, un poco y un poco, ¿no? Sí. Quedan otra cosa los sí, chicos, sí. No es justo. Sí. ¿Sí? Bien, ¿y de qué barrios vienen? Yo de la Villa 1114, Bajo Flores. También. Yo soy de ahí, de Flores. De Flores, ¿bien cerquita de la escuela? Sí. ¿Llegas tarde igual? Sí. Pero, típico, todos ¿no? Día. Todos los días. Bajo Flores. Castañares. Parque Avellaneda, Mataderos. Bien. ¿Y cómo llegaron a esta escuela? ¿Por recomendación? ¿Por inscripción? Yo porque mi hermana estaba ahí y bueno, me mandaron ahí. ¿Tu hermana es más grande? Sí. ¿Y ya terminó la escuela o sigue? No, está en turno noche. Turno noche. Pues la escuela tiene turno mañana, turno tarde turno y noche. Turno noche. Bien. ¿Y el resto? Yo porque una amiga me la recomendó. Ajá. ¿Tu amiga sigue yendo? Ella está en la mañana, íbamos a ir las dos, pero ella quedó en la mañana y yo en la tarde. Bien, ¿no? ¿Se cruzan ahí un ratito? Sí, sí. Yo ingresé porque no había cupo en otros colegios y era la que quedaba más cerca, igual entré muy tarde. Yo porque buscaba una escuela comercial y era la única que encontré cerca de donde yo vivo. Sí, yo también. Yo estuve buscando mucho tiempo de colegio porque no quería ir al colegio de mi hermana, entonces encontré ese. Mi mamá lo vio y me inscribió y nada. Okay. Y a veces es así, se decide sí, así. Sí. Bien, ¿cómo es la escuela, chicas? Es muy cerrada. Sí, es muy cerrada. O hace mucho frío, se hace frío. O hace mucho hace calor, mucho calor se hace mucho calor. Lo malo es que no nos dejan salir al patio que está abajo. Sí. No me recreo. Sí. Nos tienen muy encerrados, tampoco nos dejan subir a los pisos. ¿Y por qué eso? Va dependiendo, porque a la mañana sí te dejan subir claro. Y bajar como vos quieras, pero a la tarde no. ¿Son más a la tarde que en la mañana? Yo creo que son lo mismo. Lo mismo. Misma pero cantidad. Son como son distintos preceptores y distintas autoridades, va cambiando. ¿A la tarde hay más problemas? Sí, muchas peleas. ¿Y tienen centro de estudiantes? Sí. No estabas enterada. Te estás enterando ahora. Un dato nuevo para mi linda. Bueno. ¿Qué onda el centro de estudiantes? ¿Pueden ahí ir para...? Solo van dos. ¿Del curso? Sí, solo dos del curso. El delegado y el subdelegado. Pero muchos no hacen... ¿No? No. ¿No tienen reuniones donde puedan participar? No. No. No. ¿Y qué les gustaría cambiar de la escuela? Más allá de esto de... Quiten el guardapolvo. Sí, que saquen el guardapolvo ya. ¿Van con guardapolvo? Sí. ¿Y eso por qué? Es verdad, es raro, porque ¿no? Es el nivel medio. Lo que dice ahí de la escuela, es de la escuela. Es de la escuela. Es el reglamento, el reglamento de vestimenta. Sí, también no podemos llevar short y tampoco jeans que tengan así rotos. Roturas. Pero igual eso lo pusieron los mismos estudiantes. Como que. Ah, mira qué raro eso. Los mismos estudiantes hicieron que lleguen guardapolvo. Y hace tiempo ya están peleando como que si sacan o no el guardapolvo. Todos quieren que lo saquen, pero la de centro de estudiantes no lo sacan. O sea que pareciera como que el centro de estudiantes no representa tal vez la totalidad de las voces claro. De estudiantes. ¿No es práctico un poco el guardapolvo igual? Sí. A veces como que te pones el guardapolvo y abajo. No, ustedes no quieren. Es horrible. No, ¿es horrible? No, porque no puedes salir si no tenés guardapolvo. No puedes ir al baño, no puedes hacer y nada. Y en el calor te morís. Sí, sí, en verano es complicado también. Y más los que están en el tercer piso. Pero nosotros estamos en el primero, pero los que están en el tercero la resufren. Tiene tres pisos la escuela. Sí. O sea, es chiquita, pero tiene tres pisos. Está como distribuida sí, a lo tres largo. Tres pisos y los subsuelos. ¿Y qué hay en los subsuelos? La sala de música y los talleres. ¿Talleres de qué tienen? De arte. De arte. Por ejemplo, ¿qué? Pintura, dibujo. Sí, eso. Sí. O cuando tenemos que hacer un trabajo y ponen las cosas ahí abajo. Sí. ¿Y qué otra cosa nos pueden contar sobre la escuela? ¿Qué otra característica tiene? Al parecer creo que es una escuela muy estricta con todo lo que tenga que ver con su reglamento. Si en la escuela dice que vamos a llevar guardapolvo, sí o sí lo tenemos que llevar porque el reglamento se cumple. Sí, a rajatabla. Se cumple y se cumple. Sí, es como que muy estricta y lo que la escuela dice que se hace, se tiene que hacer y porque se tiene que hacer. Bueno, pero eso también, como dije antes, va dependiendo de las autoridades sí. que estén. Y si ustedes tuvieran que cambiar, a ver, si cada una tuviera que hacer, ahora que estamos con los y las candidatas y las propuestas políticas, si cada una tuviera como que presentar una propuesta o un cambio en la vida institucional, en la vida escolar, ¿qué harían? ¿Qué cambios les parece que estarían buenos que sucedan en la escuela? ¿Qué les gustaría cambiar? El hecho de que en vez de que sea tan estricto en el tema de vestimenta, sea más estricto en lo que es el horario estudiantil. No el horario, en lo que es lo que avanzamos, porque es como que nos pasamos toda la tarde haciendo en nada. El pero estudio. Eso, en el estudio. Pero sí o sí tenemos que tener el guardapolvo puesto. ¿Cómo toda la tarde haciendo nada? O sea, es un decir, pues. ¿Cómo sería dan eso? La hora libre o solamente nos dan un tema y no es obligatorio si lo hacemos. Si lo queremos, lo hacemos. Ah. Si queremos, no. ¿Tienen muchas horas libres? Sí. Sí, nos rigen con el guardapolvo, pero en las horas de estudio no dicen nada. Igual no es con todos los profesores, pero con la mayoría sí. A veces tenemos las 6 horas libres. Sí. No hacemos nada todo el día. Y para el siguiente día igual tampoco hacemos nada. Claro. Bien, ¿alguna otra cosa que quieran modificar o cambiar? Además de esto de un poquito más de exigencia. Lo que piden es un poquito más de exigencia también, ¿no? Sí. Pero no tanto en las cuestiones... Que no se fijen tanto en la vestimenta y que se fijen más en lo en el en estudio, los contenidos. Sí, los contenidos y todo eso. Bueno, profes, escucharon. Después no se quejen. acá están anotando los profes y la profe, ¿eh? Aviso. ¿Qué otra cosa les gustaría cambiar? También con educación física. A ver qué pasa ahí. Cuando vamos, nos piden hacer trotar a... Las mujeres llegan más temprano, sí. Mientras los hombres parece que se van y nos piden trotar y que ellos se vayan, después les mandan a jugar fútbol. Porque acá tenemos mucho, nos quejamos de eso. Ellos pueden hacer lo que quieran. Sí. Bueno, nosotros no. Nos aburre jugar volei. Bueno. ¿No se siente bien decirlo? ¿No se siente bien a veces decir lo que nos molesta? Después hay que ver cómo lo podemos modificar, cómo lo mejoramos. Pero te sentí muy liberada. No nos gusta jugar voleibol, ¿no? Fue como, lo dije, lo tenía que decir. Es que la verdad, los varones no le dicen nada. Mientras las mujeres le tienen, tenemos que jugar voleibol sí o sí, tenemos que empezar a trotar y ellos llegan ¿Ellos no y juegan trotan? La pelota. No. A veces. Si quieren, como hacen una vuelta una y ya vuelta está. Ya y está. Se van a jugar la pelota. Y nosotros tenemos que estar dando 5 vueltas y después empezar a jugar voleibol. Hacer flexiones, hacer... Pero bueno, esperen. ¿Se les exige más a ustedes? ¿No querían exigencia? No, pero en la escuela. Pero no, en la escuela. Ah, bueno, no me van a volver loca. Física. Que un poquito sí, pero un poquito no. Exigencia para todo, yo pido. Ah, sí. Eso me gusta más. Ahí va, que sea equitativo. Sí. Sí. Ahí es diferente el reclamo, ¿no? Sí. Porque no están pidiendo hacer menos. ¿O sí? No. No. Que sea igual. Que sea equitativo, que sea igual. Y igualitario para todos. No es que les exigen mucho a algunos, por ejemplo, como dicen en el tema de educación física con las mujeres, y a los hombres no. Y eso. Bien, ¿qué otra cosa? Cambien de profe. Bueno, ahí no vamos a dar nombre, no vamos a meter en liga. Hay algunos profes apoyo, que no. Profe. Maltrato y eso. No, no me aburre, no. Contesta mal. Lo que a mí no me gusta es que hay una profe de inglés que te saca los celus y en el reglamento no dice que te pueden sacar los celulares. Cortés, que nos diga que no lo usemos, sí, pero no lo saca. Y pero a veces nos lo saca de la mano. Ah, es como no, que es está un poco la fuerte. Profesora, el profesor o profesora buena onda, que está bien, tiene sus límites, pero está la profesora que ya se pasa. Sí, como que y se te pasa. Habla mal, te contesta sí, mal. Sí. Vos le estás preguntando algo bien sobre el tema que estamos estudiando sí. y te contesta mal. Sí. Si te ve que estás mirando la hora, por lo menos. ¿Saben lo que es? Celular. ¿Alguna vez hicieron asambleas? No, yo sí. Bueno, después contales tu experiencia. Pero pueden hacer asambleas grupales del curso para proponer. Porque a veces. El tema es que no podemos, porque el curso no se lleva bien. Sí, y el curso no es muy claro. Creo que una vez lo hicimos o no. Pero hay que probar, hay que intentar. Sí, con la psicóloga. Una vez lo hicimos. Este año justamente lo hicimos. ¿Funcionó? No, fue peor. Bueno, capaz porque hace falta que se instale. A veces cuando hay escuelas que está la asamblea semanal. Entonces todos los viernes un ratito. Le dedican a trabajar algunas situaciones, pero tiene que ser no una vez por año, porque nos, claramente no sirve. Es ser algo como más instalado. Ustedes pueden proponer a un profe o una profe que les caiga bien, que ayude un poco. Sí, capaz. Sí. Podría funcionar. Nos queda ya poquito tiempo, pero ¿alguna otra cosa que quieran modificar? ¿Que quieran cambiar de la escuela? A ver, por ahí. Es acerca de dar muchas oportunidades, o sea, en los exámenes. Porque hay veces que, por ejemplo, en inglés también, que ya no sé, creo que son 5 ya oportunidades que te dieron de aprobar los exámenes. O sea, te dan recuperatorios. Y, por ejemplo, no sé, yo los exámenes yo los doy una vez y bueno, y los demás tienen que, como reprobaron, tienen que hacerlos de nuevo como no sé cuántas veces y no sé, a mí me parece un poco injusto porque yo me la paso estudiando y los demás pueden recuperar, no sé, o sea. Sí, entiendo, como que vos sentís que vos estudias, tenés una oportunidad para rendir y en cambio podés tener un compañero o una compañera que no estudia mucho y tiene muchas oportunidades para seguir rindiendo el mismo examen. Yo lo que te diría como profe también es que vos te fijes en lo que vos podés hacer, en tus ritmos, y que en todo caso, del otro lado, sí deben estar evaluando a quién necesita más tiempo o más oportunidades o un examen diferente, porque no somos todos iguales, ¿capaz? Tenemos otros ritmos para aprender, otros conocimientos previos. Uh-huh. Ya acá me pongo medio en el aula, ya acá me pongo en modo profe. Pero como que me parece que tal vez tiene que ver con eso, ¿sí? Con ir viendo las oportunidades que le pueden dar a alguien para que pueda llegar ese contenido, para que pueda alcanzar esa meta, ¿sí? ¿Alguna cosita más? Sí, respecto a lo de inglés, o sea, está bien lo que dice ella, pero la cosa es que si nos quedamos atrás no es porque no sea distinto nuestra cómo avancemos. En sí, la mayoría de mis cursos son buenos en inglés, solamente sí. Que no le echan ganas y por eso es que se quedan atrás. Es porque no quieren hacer, no quieren avanzar y se quieren quedar ahí. Y por eso es que la profesora también es más estricta. Claro, ahí hay que equilibrar también. A veces con 30 piensan también que es difícil bueno, estar con... Bueno, también nos manda 3 sí. tareas en un día para que hagamos. No somos nosotros... Flash, ahí pasé. Ah, es mucho, claro. Sí. O te pone sí. un trabajo en el mismo día y lo tienen que entregar ese mismo día. Claro. Sí, los que no saben cómo hacen para entregarlo. O manda uno por día, pero se les acumula y por eso para cuando toca presentar quedan 3. Aparte que no explica bien. No explica bien. Eso sí. No y ella dice, bien. Te explico una vez, no te vuelvo a explicar más. Y si te lo vas y le preguntas, te responde mal. Bueno, piensan que todo esto la profe lo puede estar escuchando. Que es un programa de radio que estamos al aire. Bueno, después está bueno que puedan retomar la conversación en el aula, que lo puedan charlar, que pidan ayuda para que las cosas puedan mejorar. ¿Sí? Tenemos que ir a un tema musical y seguir con el programa porque creo que vamos a cambiar de grupo. Vamos a ver ahora quiénes van a pasar. Vamos a escuchar entonces a María Becerra. Fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Pero pa' que sepa no estoy arrepentida, que al perderte terminé ganando. Y se terminó. No quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalos. Escuela Libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre. 10 años de radio. Continuamos aquí entonces en vivo en el programa Hora Libre. Hemos cambiado de grupo. Digan por favor al aire sus nombres. Tiago. Matías. O sea, Daniel. Y Mónica. Bien. Hay caras repetidas que ya se han quedado en el bloque número 1, bloque número 2 y ahora bloque número 3. ¿Sí? Bueno, esto es bueno. Se ve que les gustó estar acá en el estudio. Bien. ¿Cómo están? ¿Qué pasa ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Acuérdense siempre bien cerquita del micrófono. Si podemos escuchar. Bien, estuvieron trabajando con Fronteras, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién lo escribió? Paula Bombara. Paula Bombara. Bien, ¿qué nos pueden contar entonces del texto? ¿Con qué materia lo trabajaron? ¿Sobre qué temas habla? Lo manejamos con literatura y habla sobre el tema de definirnos con nosotros mismos, sobre lo que queremos. Y también sobre el tema en sí se basó en lo que era la orientación sexual. La orientación sexual, bien. ¿Qué otra cosa? Lo que se acuerden. Algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado de esa historia. ¿Quieren que vayamos a escuchar un pedacito de que trabajaron en el aula? Sí, dale. Sí, por favor. Ni Flor ni Matute son esa persona. Ellos son mis amigos. No quiero elegir. Es una mierda. Algunos se habrán enamorado de mí, ¿en serio? Igual, voy a decirles que no pienso elegir entre ellos. No les va a gustar mi respuesta. Me encantaría no decir nada, quedarme en silencio. Ellos quieren que responda como ellos quieren. Y voy a dejar a uno de ellos afuera si hago eso. Qué gana de arruinar las cosas. Diga lo que diga, algo va a cambiar en el grupo. Estaba todo re bien antes de esto. Cuando llegue a casa voy a hablar con Fran. Ni que ellos tuvieran todo tan definido, o yo vi mal cuando él le hacía ojitos a Ro. Esto me suena a competencia entre ellos. Muy bien, acá estábamos un poco repasando lo que habían trabajado en el aula y parece que quieren como un poco girar el tema del bloque en otro tema que tiene que ver tal vez con la adolescencia, ¿sí? Con la edad, con la juventud. ¿Por dónde quieren empezar? Había un concepto acá, ¿no? Que estaba flotando, que es el edadismo. ¿A qué le suena esto del edadismo? ¿Qué es? A mí me suena el hecho de la discriminación que tienen las personas con mayor edad. Es como que no le toman la misma atención o creen que pueden realizar menos cosas por el simple hecho de su edad. ¿Es una discriminación entonces hacia los y las jóvenes? Sí. Sí, eso sí. Es lo que yo entiendo, no sé. ¿Y ustedes cómo lo viven? ¿Lo sienten así? Sí. ¿Les pasó algo vinculado a este tema? ¿O conocen algún caso? Sí, casi siempre. Siempre pasa. Que los mayores como dicen, ay, ustedes son chicos, tienen que escuchar, tienen que esto y esto y esto. Sí. Siempre es así. Es como que a los jóvenes nos discriminan por el hecho, se puede decir que nos discriminan por el hecho de ser más jóvenes, no sabemos. Y sí, no sabemos, pero también nos subestiman. Sí, tampoco es como que por ser jóvenes tenemos que saber todo. Se supone que si ellos son mayores y saben, nos tienen que enseñar. Sí. Creo yo. A ver, por acá. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿O qué opinan del tema? A ver, déjame pensar. Justamente algo que hablamos mucho en las escuelas secundarias, ¿sí? Es, ¿vieron cuando en la tele aparece algún tema vinculado a la juventud? ¿Quién habla de esos temas? Por lo general es una persona adulta, ¿no? Sí. hablando de cosas que viven ustedes, los y las jóvenes. Sí. Y es raro que pongan la voz, la opinión de un chico o una chica de la edad de la que están hablando. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. A ver, díganme, por ejemplo, alguna situación o problemática típica de la juventud para ustedes. ¿Cuál podría ser? ¿Alguna problemática vinculada? ¿Alguna que se te ocurra? Problemas familiares. ¿Problemas familiares? ¿Alguna otra? ¿Problemas psicológicos? Por ahí, a ver, escuché un susurro. ¿Qué pasó? No muerde el micrófono, vamos. ¿Sí? ¿No? ¿No decimos nada? Dale. Te tiro una yo, Maru. Dale. El exceso de videojuegos en los chicos, ¿cómo vienen por acá? Ah, a ver. Justo este grupito es el que más vicio por ahí. Más vicio. Un peladito justito por ahí. Dos peladitos. Mucho tiempo con la Play. O con banda. Jueguitos en la compu, el celu. ¿Sí? Sí. Bueno, suponete que aparece, no sé, una psicóloga opinando sobre ese tema. No, porque ahora los chicos y las chicas están todo el día jugando. No. Estaría bueno que pongan la opinión también de un chico o de una chica para que cuenten por qué lo hacen, cuánto tiempo le dedican, qué sienten al jugar ese juego, cuál es la motivación. Se olvidan de la realidad. Creo yo. No, pero digo, sí, en estos análisis... cuando tenés problemas es como que te querés escapar de eso. Aparte los adultos a veces no te prestan atención. Uh-huh. Digo, estaría bueno que aparezca también un joven o una joven contando... ¿Qué les pasa con estos temas que tienen que ver con gente que tiene la edad de ustedes, ¿no? Y que no aparezca siempre una persona adulta, especializada, hablando de... ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Sí? Bien. Por eso es que también están ustedes hoy aquí hablando de los temas que a ustedes les interesa, ¿sí? Siendo jóvenes, de cosas que ustedes están viviendo, ¿sí? Bien. ¿Quieren que vayamos a escuchar el audio que grabaron en la escuela sobre el edadismo? Sí. ¿Nos queda un poco más claro? Sí. Dale. Dale. La generación de cristal, un nuevo edadismo. Se conoce como edadismo a la discriminación por edad. Es una forma de discriminación social basada en la edad que afecta a muchas personas mayores y también a los jóvenes. Una de las formas más comunes de discriminación por edad es el lenguaje inapropiado. Las palabras que usamos provienen de lo que pensamos y sentimos, de nuestros estereotipos y prejuicios. La discriminación por edad ocurre cuando la edad se usa para categorizar y dividir a las personas, causando daño, desventaja e injusticia. Esto puede tomar muchas formas, incluidos los prejuicios y las políticas prácticas institucionales que perpetúan creencias estereotipadas. Bien, después acá... se armó medio un debate porque quiere hablar sobre infidelidad. Tenemos, a ver, 5 minutos, como mucho. ¿Qué quieren decir del tema? ¿Por qué salió? ¿Cómo que quería hablar? Somos una generación que en sí la frase típica que decimos es leal. Pero leal. No sabemos lo que es lealtad porque como que es una medalla más cuántos cachos le pusimos. A sí. Nuestra pareja, y no digo solamente de pareja, también digo de amistades. Claro. Bien. A ver, vos que propusiste el tema, ¿qué tenés para decir? Sin mandar al frente a nadie, porque no es la idea del programa. La idea es que ustedes puedan informar, que puedan opinar, que puedan decir lo que piensan en relación al tema... ¿Sigue siendo un tema la infidelidad en las relaciones entre los jóvenes? Sí. Bueno, como eso mismo, somos jóvenes, como que mucha importancia no le damos a veces. Ustedes. Ah, mira. Eso. Ustedes. Son todas iguales. Bueno, todos bueno, iguales. Bueno. ¿Sigue siendo algo, un valor? ¿La fidelidad, la lealtad? Sigue siendo un valor que ya casi no lo... Un valor y un... No lo tomamos mucho en cuenta ya. Muy poco sabe lo que es la realidad. No se conoce muy bien la palabra esa. Uh-huh. por acá, que mucho no hablaron, quieren decir algo. ¿Todo bien? Bueno. ¿Algo más, chicos y chicas? ¿Algún saludo, algún mensaje final de despedida del bloque? A mi mamá. ¿Estás escuchando? Sí. Vamos, un saludo entonces. Bueno, nos vamos a un tema musical entonces y seguimos con el último bloque. ¡Calor! ¡Quinto! ¡Quinto! El milagro de Sandra y de Guille nacido el 24 de junio. Y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio. Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me creí millonario. El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio. Y no teníamos nada, nos faltaba tanto, pero le metí como un warrior. Y empezamos a ver plata con giras boliche hasta llegar a los escenarios. Y te hablo de nosotros que no fui yo solo, llorado para modo diablo. Alice y al Neo sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario. Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario. Y al final no caí, me volví más fuerte para la sorpresa de varios. Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño, pero la presión se vuelve más grande y los miedos toman más tamaño. Una carrera que mantuve con altibajo más de 5 años. Empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio. Gota dentro de mi vaso, siento que todos me juzgan cuando doy un paso. Hablan como si no conocieran el fracaso. Muchos se rinden pero no es el caso. De sol a sol entrenando los flow, mejorando la barra, dejando la vida, doy paso gigante y la huella. Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda. De tiburón no hay un suelo que muerda. No voy a frenar mientras tenga mis piernas. No voy a morir mientras vivan mis letras. Mis dos brazos, mis armas de guerra. Mi cerebro, llave de negocio. Los secretos los guardo en la lengua. Mis palabras son pa' que la traguen, para que la escuchen o pa' que la muerdan. Los actos buenos no se echan en cara, pero en el fondo cada uno se acuerda. La vida me pegó de frente, igual me levanto. Tengo entre las cuerdas. Gracias a mi gente y a toda mi familia por ayudarme a salir de la mierda. Gota dentro de mi vaso. Siento que todo me juzgan cuando doy un paso. Hablan como si no conocieran el fracaso. Muchos se rinden pero no es el caso. Yo salí a buscarme, a mí no lo perdí. El líder más fuerte habla de mí, le mando la cadera, rest in peace. Vicio el gol, yo lo asistí. Vuelo en botella, caí con mi team. El resto quieto como maniquí. Si hablan de los míos, hablan de Leli. Si hablan de Tratan, hablando de mí. Mi vida una peli, mi grupo el elenco. Yo no soy bueno, yo tengo talento. Llegué bien vestido y te robé el evento. No salgo del área, me creo Shevchenko. Las 5-12 me tiene sintiéndome Sonic. Al lado mío quedaron lentos. Si quieren ver a Dios, yo se lo presento. En la espalda la bandera argentina. Con las zapas en modo deportivo. Voy a seguir rapeando, mami, de por vida. Sabía que me iba a mantener real en lo mío si no me vendía. Cumplí mi misión de rapero. Le compré a mamá la casa que quería. Argentina está en la casa, modo diablo está en la casa. Ya supiste, mami. Cada vez más fuerte. Después de tantos años yo no le diría suerte. Cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Después de tantos años yo no le diría suerte. Último bloque de Hora Libre, seguimos entonces con las chicas de segundo año de la Escuela Comercial. Esperen que se me fue el número, 21 del 11, ¿digo bien? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Quieren contar sus nombres? Shira. ¿Sí? Luana. Acá, bien cerquita al micrófono, no se escucha, sino. ¿Luana? Ahí va, ahí se escuchó. Sara. Tatiana. Morena. Yolanda. Ayelen. Bien, también hay algunas que ya estuvieron en varios bloques y vuelven a entrar. Bien, tengo entendido entonces que tenemos acá una primera parte de este bloque que va a estar destinado a que las chicas nos cuenten un poquito sobre lo que estuvieron trabajando de la noche de los lápices, ¿verdad? Sí. ¿Quieren contarnos? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Lo que se acuerdan del tema? ¿Qué les pareció interesante? Empezamos a leer el cuento que trataba sobre unos estudiantes que hacían una jornada para hablar sobre esta noche de los lápices y sentirse en parte identificados porque los chicos que murieron ese día tenían la misma edad que los chicos que hicieron esta jornada en este colegio. Bien. ¿Quieren contarnos qué es lo que estuvieron leyendo que tenga que ver con este tema en el aula? Estuvimos viendo, además del cuento, estuvimos viendo los derechos y... Tengo por aquí grillos, lápices y primaveras. ¿Sí? Sí. ¿De qué cuenta esa historia? ¿Quieren contar un poquito más en detalle? ¿No? No. ¿Ya habían trabajado antes este tema en alguna otra materia, en la primaria? No. ¿Lo trabajaron más en profundidad acá? Sí. ¿Con literatura? ¿Sí? Bien. ¿Algo más? No, nada más. ¿No? Y estábamos charlando también de que de esta cuestión se puede desprender un poco algún debate que podamos tener vinculado a la educación, ya que estamos hablando de esto de los candidatos y las propuestas. Ustedes, en relación a la educación, de al menos de Capital Federal, ¿cómo ven un poco la situación como estudiantes del nivel medio? ¿Cómo creen que está? ¿Qué hace falta mejorar? ¿Qué pueden proponer? ¿Por dónde pueden empezar? ¿Qué les parece? ¿Estamos bien a nivel educativo? Sí. Más o menos. ¿Por qué? Por lo menos en nuestro colegio, muchas horas libres, faltas de maestros y esas cosas. Sí, eso habían comentado también. ¿Hay horas libres porque no se cubren las materias o por ausencia? Ausencia. Las dos cosas. Las dos cosas. Por ejemplo, ¿ahora están sin alguna materia? Biología. Sí. Biología. ¿Desde cuándo no tienen biología? Desde mitad de año. Como 2 meses. Mitad de año. ¿Y qué pasó con la profe o el profe que estaba? Se dio un paro. Está internado. Del corazón. Bueno, ahora creo que ya está en la casa. Claro, y no se pudo cubrir esa materia. Vino una profesora, pero renunció. ¿Y saben si tiene para rato, si van a seguir todo el año? Me parece que este año ya no va a venir, porque tiene que tener reposo. Claro. Y se va a ir directo a la jubilación. Sí. Su último año. Saludos al profe. ¿Y qué solución se les ocurre para esa situación, cuando no se cubre una materia? ¿Por qué puede ser que no se cubre una materia? ¿Qué piensan? ¿Por qué pasa esto? ¿Falta de profesores? Podría ser. ¿Y por qué faltan profesores? Por el sueldo. Por, ¿cómo? Por los sueldos. ¿Cómo son los sueldos docentes? Bajos. ¿Entonces? Aumenten el sueldo. ¿Alguna otra cuestión más allá de la falta de cobertura de horas? ¿Algo más que noten? Habíamos hablado un poco de las viandas también. ¿Cómo son las viandas? Congeladas. Sí, nos las dan congeladas. Nos las dan congeladas. ¿Congeladas? Sí, sí. ¿Qué comen congelado? ¿Qué viene congelado? La mortadela y el queso. Con el pan. No, bueno, claro. No. Encima refrío, te sale la panza después. Y la barrita. Está re duro. Sí. Casi como que hay que pedir turno para el dentista después de comerlo, ¿no? Porque no sabes si. Bien. ¿Y cómo podría ser entonces la vianda? Una vianda copada. Normal. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué comida puede venir? ¿Qué les gustaría? Si ustedes tuvieran que proponer. Supongan que acá está escuchando Milei, Bullrich, Massa, Capitanich, o sea, Bregman. ¿Qué les pueden decir? ¿Qué cambios principales pueden hacer en la educación? Que sea igual que la primaria, porque en la primaria le dan comida y a nosotros nos dan comida. y también estamos las mismas horas. Y más. Es que y se un abra un kiosco. Una hora más. Que se abra un kiosco en el colegio. ¿Cómo? Que se abra un kiosco en el colegio. Se abrió uno, pero ya las cosas están re caras también. Sí. Ah, sí. ¿Qué otra cosa, chicas, les gustaría cambiar? Que den bebidas con las viandas. Sí. ¿Qué podría ser de bebida? Agua. Porque agua sí. Tienen en agua la cariz. Claro. Pero podría ser capaz, no sé, una leche, un jugo, alguna fruta. ¿Sí? Sí. Bien, ¿algo más que quieran contar? ¿No? ¿Quieren que vayamos a escuchar uno de los audios que estuvieron trabajando en el aula como para poder mostrar un poco también la parte de la producción que hicieron? Sí. Dale. Grillos, lápices y primaveras, los estudiantes y sus derechos. El cuento es relacionado principalmente con el derecho a la educación y a la de informarse, por los chicos que estudian y se informan de lo que pasó en la noche de los lápices, con los chicos del secundario en la dictadura. También al de solidaridad, ya que los estudiantes entre ellos se ayudan y hacen favores. En parte, también es el derecho a la identidad, porque aunque haya pasado tiempo, los chicos se quieren sentir y dar a conocer la situación que les pasó a los antiguos que estudiaban, poniendo sus fotos y nombres junto a las de ellos. Se nos ha terminado el tiempo. ¿Algún mensaje final? ¿Algún saludo? No. ¿No? ¿A la escuela que está escuchando? A la profe que acompañó, a los profes, ¿sí? Bueno, nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 14. Si tienen ganas, pueden escuchar, ¿sí? Cuando estén en la escuela, en algún recreo, un ratito. Y si no, pueden ingresar a la página de REC, donde vamos a subir toda esta producción y también las anteriores. Muy bien, hasta luego, gracias. Chao. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de...